Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo, la música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Los Rodríguez fue una banda de rock madrileña formada por dos argentinos y tres españoles que desarrolló su carrera en la década de los 90. En su formación tuvo a grandes músicos como Andrés Calamaro, Ariel Roth, Germán Vilella y Julián Infante. En las primeras épocas se veía claramente la influencia de la banda Tequila en Los Rodríguez. Tequila fue una banda en la cual tocaron Ariel Roth y Julián Infante. La idea original era crear un sonido a medio camino entre el rock anglosajón con importantes influencias de los Rolling Stones y la música popular española, principalmente la rumba y el flamenco. Buen ejemplo de ello son temas como Sin Documentos, Engánchate Conmigo o Para No Olvidar, que contó con Raimundo Amador a la guitarra. Aún así, tanto Roth como Calamaro, principales compositores del grupo, siempre se han caracterizado por su eclecticismo musical, que también estuvo presente en la etapa de los Rodríguez, flirteando con géneros como el bolero, la ranchera, el country y el blues. En lo que respecta a las letras, el principal autor de la banda fue Andrés Calamaro, que a sus influencias de los Stones, Bob Dylan y los compositores de rock argentino, sumó otras de España, especialmente a través de la figura de Joaquín Sabina. Escuchemos entonces a Los Rodríguez con el tema Mi Enfermedad. Cuerpo de los dos es mi debilidad. Desde Ecuador escuchemos a la banda de música fusión Rocola Bacalao. Ellos mezclan ritmos que van desde la cumbia, el merengue, la salsa, el ska, el reggae, el swing, hasta la música tradicional ecuatoriana y el rock and roll. Apodados por sus propios integrantes como la banda más chimba del universo, contienen una divertida fusión latina, asombrosa sección de cinco vientos, letras ingeniosas y gran actitud. Rocola Bacalao con el tema Adefesio. Amortiguado en una mañana de frío, anduve buscando entre nubes un poco de luz. Anémico y gris el cielo lucía sin brillo, tendré que esconderme como hace la avestruz. Cero, devoró de un bocado a un triste colibrí. Sus plumas caían volando por el cielo. Fue lo más motivante que aquel día vi. Hoy el mundo amaneció descolorido. Es una reconocida banda musical chilena que se formó en el año de 1987. Es la banda fiel representante del rock chileno que integra tanto el rockabilly como el jazz, así como la música tradicional de su país a través de la cueca. Escuchemos a los tres con el tema Gato por Liebre. Mirar Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Silvio Rodríguez fue uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, movimiento musical perteneciente a uno más general de América Latina y España, que se llamó La Nueva Canción, y tuvo sus manifestaciones locales también como en otros países, como la Nueva Canción Chilena en Chile o el Nuevo Cancionero en Argentina. En los países de habla inglesa, su análogo más cercano se encuentra en la figura de Bob Dylan. Todos estos movimientos tienen en común el uso de la voz y la guitarra como instrumentos principales de expresión, rasgo que también comparte en general la música de Rodríguez. Sin embargo, la música de este cantautor cubano, dadas sus influencias de juventud, también está íntimamente ligada con el jazz, la música orquestada, el blues e incluso la música tropical, como se puede apreciar desde su primer LP, Días y Flores. Vamos a escuchar al cantautor, guitarrista y poeta cubano, Silvio Rodríguez, con el tema Cierta Historia de Amor. Yo era un muchacho tranquilo hasta que di con mi sueño más dorado, que era una mujer algo mayor que yo. Ella tenía 35 y yo 18 para mi favor. Favor dudoso. Empezó por regalarme dos camisas y un vestido para que yo se los diera a mi mamá. A eso le siguió una lluvia de pequeños regalitos para mí, para mi entierro. Hasta me froté las manos cuando supe que vivía sola desde que por fin se divorció. Y en su casa hice meriendas, comidas y desayunos hasta engordar. Casi reviento como era. Lo tenía todo y me puse ocioso, me pasaba el día de la lectura al amor. ¿Qué quiere mi dueño? ¿Qué quiere mi encanto? Me decía con voz azucarada si me iba a mover. Lo tenía todo y me puse ocioso, me pasaba el día de la lectura al amor. Mis amigos comentaban que yo sí era un bárbaro del diablo y la fama de conquistador nació. Las pepillas me buscaban, yo me pellizcaba el brazo para ver si era soñando. Aprendí de un buen amigo a pegarle a mi mujer, a llevar los pantalones como es la tradición. Y ella iba a mi trabajo para sorprenderme en algo ilegal. Era noche. que las cosas ya no estaban en su sitio cuando me empezó a coser la ropa encima. Al salir, después vino la algazara, las denuncias y los llantos al dormir. Y pasó el tiempo, decidí dejarla, cuando una noche desperté y la vi que se lanzaba sobre mí. Como unas tijeras de podar sus matas, mientras me juraba que no iba a ver a otra mujer jamás. Me puse la ropa y salí corriendo entre amenazas que no puedo repetir. Me puse la ropa y salí corriendo sin sueños dorados, pero a salvo. Café Tacuba es un conjunto de rock alternativo originario de México y se conformó en 1989. En sus inicios se llamaron Alicia ya no vive aquí, en tributo al director Martin Scorsese por la película del mismo nombre. La mayoría de las producciones realizadas por la banda en esa época fueron influenciadas por música anglosajona al estilo de The Cure o Def Leppard. Posteriormente, tomaron su nombre de un conocido café del centro histórico de la Ciudad de México, Café de Tacuba, llamado así por su ubicación en la calle del mismo nombre. Previendo disputas legales con el restaurante, el grupo eligió emplear una grafía de tipo antiguo, reemplazando la U por la B chica, creando así su peculiar y famosa forma de escribirse. Café Tacuba con el tema Eres. Thank you. Desde Argentina, escuchemos a la Zimbabue Reggae Band, que fue junto con Os Pericos uno de los propulsores de reggae en Argentina allá por el año de 1987. Ellos nos traen el tema Loco de Atar. Y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es notable el cambio que ha tenido la Casa de la Cultura desde la llegada de Raúl en su segunda presidencia aquí, ¿no? Con una nueva visión, refrescándose con la visión de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, y cómo va entrando en esta ideología, ¿no?, de inclusión con todos los empleados de la Casa de la Cultura. Entonces ahora ya no son solo el presidente y el vicepresidente, ahora son todos los empleados. Y hoy es ver cómo la Casa de la Cultura se mete en un sistema donde sus empleados les vemos contentos, caminando, preocupados, teniendo un contacto directo con los artistas. Ya no son los administrativos nomás, se los vemos ahora corriendo de un lado al otro, ayudando, preocupándose. Entonces quiere decir que la visión cultural sí está cambiando, y está cambiando desde las bases, está cambiando desde donde tiene que ser realmente, desde los gestores, los actores y los trabajadores de la cultura y artistas, que está empezándose a ver este cambio, ¿no? Aquí no se ve un protagonismo o un figuretismo de nadie. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4 de la tarde y 30 minutos. Está en compañía de Fuego Sagrado. Desde Panamá, escuchemos a Rubén Blades. Él es un cantante, compositor, músico, actor político y abogado panameño que desarrolló gran parte de su carrera artística en la ciudad de Nueva York. Sus discos más exitosos los realizó junto a Willy Colón para el sello discográfico Fania durante el boom de la salsa. Su estilo ha sido calificado como salsa intelectual y en muchos países se le conoce como el poeta de la salsa. Sus canciones han alcanzado gran popularidad y es considerado uno de los cantautores más exitosos y prolíficos de Hispanoamérica. Rubén Blades, con el tema Plástico. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? era una pareja plástica de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¡Qué fallo! Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro bel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante, vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos hará sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Polvo, venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción. Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Juan Carlos Ureña nació en San José, Costa Rica, y él desde niño empezó a practicar la música e inició su carrera artística durante sus primeros años como estudiante universitario. A la edad de 17 viajó a La Habana, Cuba, donde representó a Costa Rica en su primer concierto internacional junto a artistas como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa y Chico Buarque, entre otros. Junto al actor y compositor Rubén Pagura, Juan Carlos compuso y produjo obras como La Cantata Centroamericana, El Cristo de las Indias, La Patria Grande y Villanueva de la Boca del Monte. Dirigió el grupo de música de la Municipalidad de San José desde 1987 hasta 1992, y al lado de destacados músicos como María Petris, Carlos Saavedra, William Prada, Peter Chase y Julio Vindas, entre otros, fundó el grupo Oveja Negra, que se convirtió en uno de los grupos más populares y representativos de la música, de la nueva música costarricense. Escuchemos a Juan Carlos Ureña con el siguiente tema. A las sombras de la vida, yo no quiero a mi nación en plena luz dormida. No quiero ver a mi tierra rematando su honor en un mercado de esbirros, traficantes de dolor. Yo quiero a mi patria clara, fresca al sol de la mañana, que madruga cada día para iniciar la esperanza, y en el fondo de la noche divisar mi luna blanca, iluminando el futuro con la luz de tu mirada. Esta es zona amada, es mi amor, mi vida. Yo lo canto al alba y al caer el día, abriendo el futuro, lo levanto entero. Con su sangre vivo, por su vida muero. Tierra, una guerra cruel sembrada, odio y hambre se ha esparcido en la arena de otras plazas. Quiero a mi país de niños floreciendo entre las aguas, como gritos en la espuma que viene a besar mi playa, que se levante altanero el jilguero en bandadas, cuando el águila decida acechar sobre su casa. Esta es zona amada, por mi vida, yo lo canto al alba y al caer el día, abriendo el futuro, lo levanto entero, con su sangre vivo, por su vida muero. Esta es zona amada, es mi amor, mi vida, yo lo canto al alba y al caer el día, abriendo el futuro, lo levanto entero, con su sangre vivo. Tu vida muero, este son amada, este son. Desde Argentina escuchemos a los fabulosos Cadillacs, a esta banda de ska rock que proviene de Buenos Aires y es considerada como una de las mejores bandas de la historia de América Latina. Fue fundada en 1985 y nos traen el tema La Patria de la Vida. Cadillac. grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. El comandante de tu parte de adelante. Ráfagas de odio y el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Esto es Fuego Sagrado. Buena Fe surge en 1999. Israel Rojas es el compositor de todas las canciones y la voz líder, y Joel Martínez está en la guitarra acústica y en la segunda voz. En el año 2001, ellos grabaron su primer disco y desde entonces adoptaron el formato de banda. Dentro de los géneros que se los identifican están en el pop rock, el rock alternativo y la trova. Escuchemos al dúo Buena Fe con el tema Catalejo. ¿Cómo hacen? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La radio nacional funda el museo del estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no se entiende, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía. Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi catalejo y yo entendemos el momento. Hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Mamá Sissoko es un magnífico guitarrista, reputado músico de sesión y colaborador habitual del mítico Ali Farka Touré y buen cantante surgido en Malí. De familia griot, arrastraba tras de sí una carrera sólida cimentada durante 20 años en grupos como la Orquesta Nacional de Bamako o en los Super Beaton de Ségou. Como solista ha editado previamente un par de cassettes en Malí y un primer disco titulado Amours Jarabí. Escuchemos a Mamá Sissoko con el siguiente tema. Thank you.